a su casa. Ahora fue, empiecen a votar al 221-502-7471. Uh-huh. También pueden votar a través de las redes sociales. Ahí está. De 221 Radio, mucha presencia en Twitter, también en Instagram, dando vueltas. No sé si está levantada en Instagram la consigna, ¿no? Me parece que solo en Twitter. Ahora lo vamos a mirar. Bueno, ahora lo confirmaremos. Hoy, el miércoles, es día de limpieza musical aquí en 221 Radio. Dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez. Como lo dice la presentación, nos zambullimos en el mundo de la literatura de la mano de nuestro querido amigo Jorge. Querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Veo que estamos todos hoy. Hoy estamos todos, Jorge. Está Batman, está Robin y acá Alfred llamando. Muy bien. Muy bien. Alfred, es hora de la batileche, Alfred. Hagan caso. De la Batin. Lo dice Alfred. Del Batin Squeak, Alfred. El Batin Squeak, qué antigüedad. El cacao. El Batin Bascolé. Muy bien. Ahora, hablando de. Está para una batisiesta total este día, ¿eh? Sí, sí. Sí. Está con una, va a ser así. Sí, lamentablemente va a ser, los miércoles era mi día de la siesta. Yo tenía siesta nada más asignada una vez a la semana. Que era los miércoles. De 2:30 a 3:30. Bueno, pero claro. Es una siestita. Pero dije, bueno, ¿cómo la verdad que no, pero esto la es... radio se merece tener la mejor columna literaria que hay en este horario, en esta radio, los miércoles. Ajá, sí, es verdad eso. Sí. ¿O no? Usted ya, absolutamente. Jorge y la audiencia ya saben, como dice Quique Pessoa, rompemos las pelotas. Entonces dijimos, pues Jorge Goyeneche nos mostró todos los días que podía para hacer la columna y nosotros que rompemos la pelota, vamos a decir, no, el miércoles, usted quiere dormir siesta. Bueno, ¿qué va a hacer? Aparte, ¿sabés los escritores que ahí dando vuelta, está ahí en la puerta esperando para hacer esta columna? Donde afloja Goyeneche, tenemos díganle un montón acá. Que pase nomás. Está lleno de escritores, sí, claro que sí. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy pensaba hablar de Julio Cortázar. Qué bueno. Que porque la semana pasada, así, volviendo a los grandes, que han quedado un poco en desuso, digamos, aunque se los menciona como grandes, se los lee menos. Claro. La semana pasada estuvimos ahí charlando de Sábato, ¿sí?, y todas esas penumbras y sótanos y tumbas. Y la anterior, de un costado divertido, o no sé, divertido para nosotros, pero medio penoso para él, Borges. Borges y sus amores y el vaso de leche, ya que estábamos con el sí, cacao. Sí, muy bien, sí, el cacao. Sí, pero la bueno, señora que vivía en otra casa y todo. Sí, exacto. Ajá. Pero bueno, Cortázar tiene otro sesgo, y es el de... un tipo divertido. Si bien la literatura en general es diversión, porque la diversión es salirse del camino, ¿no? Uh-huh. Verterse para otro lado, de ahí viene lo diverso y todo eso, uh-huh. Pero Cortázar es el, digamos, el ícono de la literatura divertida. Es uh-huh. un tipo que podía escribir un libro que se podía leer, de una larga novela que se podía leer de cualquier forma, es decir, sí. seguir el orden de los capítulos como estaban encuadernados, o según otro orden que estaba en unos números que tienen los capítulos, o de cualquier manera, y lo dice él mismo, ¿no? Dice, a mi manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes, y ahí hay una tabla con los dos caminos que se pueden seguir. Ajá. Ahora, eso marcó toda la producción de Cortázar, incluso aquella con contenido más político, que es la, la menos notable para la literatura, no para la vida, ¿no? Pero también fueron raras las circunstancias de su propia vida, porque Cortázar es un argentino que nació en Bélgica, en un lugar de Bélgica muy paquete, porque el padre era Ixelles, era el barrio de Bruselas, porque el padre era diplomático, trabajaba en la embajada de Bélgica, entonces nació dentro de, digamos, de territorio argentino. Claro. Lo llevaron de la embajada, la llevaron a la madre a tenerlo al pibe, pero digamos, nació en la Argentina, pero en Bélgica. En Argentina, allende los mares. Sí. Claro, claro, y al año, a mí me resulta gracioso que se llame Julio y nació en agosto, ¿no? También. O sea, agosto no era nombre. No sé si se acuerdan, ya que estaban con el tema de los ediles platenses. Nuestros ediles. De las propagandas después de julio viene agosto. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Claro, sí. Bruera es agosto, decían las calles. Claro, Bruera es agosto. Era Sí. Qué loco, Bruera es agosto y se lo recuerda como Bruera de abril. Sí, ¿no? Sí. Bruera es agosto, pero vos hablas Bruera y es abril. Realmente, realmente. Horrible. La cuestión es que nació en agosto del 14, exactamente un mes después de que se declarara la Primera Guerra. Ah, y el tipo estaba ahí naciendo en medio de la declaración de la Primera Guerra Mundial. Los padres anduvieron medio huyendo y pudieron irse a Suiza y después a Barcelona, qué sé yo. Y cuando tenía unos 4 años se vinieron a la Argentina. Y para seguir así con los lugares exóticos, imagínense, allá antes de 1920, en Banfield. Era la loma del... Sí, claro. Campo. Sí, era, no es que se fue a la capital como vivía Borges en Palermo. Claro. Bueno, tenía un circuito ahí. No, el tipo fue a un barrio. Uh-huh. Y de ese periodo de su infancia son algunos de sus cuentos que para mí son memorables, como Final del Juego, sí. O Los Venenos. ¿Es el de las hormigas, Los Venenos? Exacto. Es una extraordinario. Ese cuento. Es extraordinario. Extraordinario. No es spoilearlo, contar que hay un chico que está enamorado de una vecinita, sí. Y bueno, la única manera que tiene de vengarse frente al desamor es aprovechar una fumigación. Bueno, claro, hay que leerlo en cuenta. Sí, y Final genial. Del Juego es maravilloso porque son las chicas que van a jugar al borde de las vías del tren. Al borde de las vías del tren, sí. Y ven pasar a un chico en el tren de esa edad, 12, 13 años, pues están pasando de la niñez a la adolescencia. Y el chico las mira y se enamora de la que precisamente... no es conveniente que se enamore. No voy a contar más del cuento. No cuente más nada. Y Cortázar, no, eso es el principio. Claro, ¿no? Y Cortázar tiene esos otros cuentos que siempre nos dejan sorprendidos, ¿no? Porque no es el cuento del siglo XIX que termina redondo, con un final que nos satisface. Por ejemplo, Casa Tomada. Claro. Ese entre comillas matrimonio de hermanos, así lo llama el narrador, que vive en una casa antigua que era de sus abuelos y la casa va siendo tomada paulatinamente, bueno, y nunca se sabe qué pasó. Se dio a muchas interpretaciones, entre ellas a que la casa era la Argentina y quienes tomaban entre comillas la casa era el peronismo. Claro, hay un cuento que también, lo que pasa que, digamos, se lo asociaba a Cortázar con cierta intelectualidad disconforme con el ascenso del peronismo, ¿no? Y sí, Cortázar se fue en el 51 a Europa, las malas lenguas decían que era que no soportaba los bombos, el ruido de los bombos y los redobles de las marchas peronistas no lo dejaban escuchar su música, el jazz y la música clásica. Bueno, es una especie de relato, ¿no? Con respecto al gorilismo de Cortázar. Sí, sí. Que por otra parte, la mayoría de los intelectuales de esa época, salvo Marechal, reconocidamente, fueron lo que se dice gorila, ¿no? Sí, como que el fenómeno del ascenso de las masas los tomó medio así. Sí, sí, sí, no estaban acostumbrados a eso. Aparte lo veían más, digamos, las revoluciones eran más, para ellos, una concepción un poco más utópica y alejada de la vida cotidiana. Ahora, ¿no? hago una pregunta, quizás no sé si tienen la respuesta tanto Omar. ¿Por cuánto? No, por el mismo precio, no seas malo. Oh, porque Dios, ¿es el ascenso de las masas lo que por ahí provocaba un poquito el rechazo de estos intelectuales o la forma como el peronismo ejerce el ascenso de las masas? ¿Se entiende a dónde voy? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y bueno, lo que pasa es que había una identidad entre una cosa y la otra también. Exacto. Okay. Exacto, Robin. Es perfecto. Ah, yo soy Robin. Ah, le tocó Robin. Me encanta. No sé por qué. No sé por qué pensé que era ver uno, Bruce Wayne. Por la billetera. Robin, la billetera de Bruce Wayne. Pa, Ya veo que ahora interviene Manuel y le dice Robin también. Sí, para parece que acá el Batman es aquel. Sí, sí, muy bien. Bueno, eso. Parece que está detrás del vídeo, Batman. Sí, eso te decía. Sí. Mirá, se agranda, pero Méndez, se agranda. Está contento. Y le dicen Batman, sí. Se pone contento. Volvamos. Esto. Pero bueno, sí, es un problema el de los intelectuales. La comprensión de los fenómenos de masa por los intelectuales es un temón, en el que no me voy a meter precisamente en este momento, ¿no? Pero la puta. Bueno, sobre todo un temón para reconocerlo en el mundo en el que te rodea. Por ahí se ha dado entender la más fácil entender la revolución bolchevique que entender un movimiento que sucede, sin comparar uno con otro, pero un movimiento que sucede en tu territorio, en tu entorno. Claro. Por ejemplo, otro libro muy entretenido y que recomiendo mucho de Cortázar, que no está entre los más conocidos, es Los autonautas de la cosmopista. Sí. Ahora paso a hablar de eso, pero con respecto a este tema, donó los derechos de autor y la editorial donó un porcentaje de los derechos de la editorial por la venta de esos libros para la Revolución Sandinista. Ajá. O sea, y también estuvo en Chile Cortázar cuando Allende llega al poder. O sea, por ahí, no sé, me da la impresión que en general aquellos intelectuales, ahora se verá dentro de otros años, pero a aquellos intelectuales les costaba mucho menos entender fenómenos que pasaban lejos que aquellos fenómenos que los tocaban de inmediato, ¿no? Ok, está bien, ahí va. Okay. Siempre de lejos dicen que se ve más claro, dice Serrat. Sí, es la canción, sí. ¿No? Y es cierto eso, ¿no? Porque a veces las masas que gritan, que molestan, que no son pintorescas, que no huelen a perfume y que hasta te parecen violentas o lo son, sí, claro. Son difíciles de aceptar para un intelectual que, bueno, está acostumbrado por ahí a otro ritmo. En fin. Sí, pero se entendió clarísimo. Gracias, Jorge. Pero vuelvo a al libro este que mencionaba. Sí. Este es un libro que es un diario de viaje. Hay una, yo lo mencioné hace un tiempo de medio lateralmente, sí, cierto, por otra cuestión. Hay una autopista que va desde París hasta Marsella, que se puede hacer en unas 5 o 6 horas. Bueno, Cortázar y su mujer, y coautora del libro, Carol Dunlop, lo hicieron en 1 mes, ese recorrido, no en auto, en una combi que servía, esas combi Volkswagen que parecían, les decían pan lactal. Sí, claro. Bueno, le sirvió de casa y de transporte. Y no es que no anduviera la combi, el dragón, como la llamaban, sino que se detenían en cada uno de los paradores, haciendo el viaje al revés. O sea, no la locura del viaje, sino el conocimiento de cada pedacito del paisaje. Entonces se quedaban en un parador, un día, dos, tres, y en el diario anotaban todas las peripecias que habían sufrido, por ejemplo, para cocinar o para cambiar una goma del auto o para qué sé yo, qué libro que leían, o su vida propia, íntima, algunos detalles de sus discusiones. Un libro muy entretenido, muy simpático. Es más, esos libros que yo diría que son para regalar a aquellos que no son muy lectores. Ajá. Porque es un libro de muy fácil lectura y con mucho gancho, ¿no? Uh-huh. Los autonautas de la cosmopista. O tiene un subtítulo que es Un viaje atemporal París-Marsella. Mira. Te digo así como autorreferencia que es difícil bancarse un mes. O sea, con mi esposa hicimos ese viaje en 4 días, que es un montón. Uh-huh. Porque para frente a 6 horas, 5 horas, pero 4 días parando, qué sé yo, en hotel, nada de paradores, uh-huh, o de parar con todo el camino, que por otra parte ahora no se puede. No, claro. Pero es maravilloso hacer un viaje así. Cortázar tiene todo un tema con el asunto de los viajes. Uh-huh. Tiene un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días. Es el libro de Bernie. Este es La Vuelta al Día en 80 mundos. Sí. ¿No? O sea, este es el final, es el último Cortázar, ¿no? Este que estás mencionando. Este es el último Cortázar, claro. Pero ese tipo de cosas vienen desde lejos. Uh-huh. Y el juego está también en los famosos Historias de Cronopios y de Fama. Claro. Que ahí tiene, a la manera de los tutoriales actuales, que vieron que hay tutorial para cualquier cosa. Uh-huh. Para arreglar un lavarropas, para saber cómo se usa un horno crematorio. Esto, para cual, cambiarle la bomba de agua al golcito 98. Claro, hay una serie en la que un tipo tiene una empresa fúnebre que es para una lavadera de guita, uh-huh, y Ozark es la serie. Sí. Y en una parte mete a alguien ahí y no sabe cómo se prende, entonces en el celular busca el tutorial. Un tutorial para prender un horno. Un tutorial para eso. Bueno, este libro funciona, tiene a su vez Historia de Cronopios y de Fama, es una parte que es manual de instrucciones. Sí, es genial. En la que hay, es famoso este libro, ¿no? Y tiene instrucciones para llorar, para matar hormigas en Roma. Para sentir para darle miedo. Al reloj. No sé yo. Sí, para sentir miedo, para subir una escalera, que son las para así, subir son una gloriosas. Escalera, que hay un video filmado en Super 8, muy viejo, muy bueno, que no sé si se puede conseguir, que está muy bien. Y la descripción de la escalera es extraordinaria. Muy graciosa, sí. Los planos, bueno. Uh-huh. Y son relatos muy breves y sorprendentes. Me gusta cómo lo cuenta Goyeneche. Punto para Jorge. Llega el mensaje terminado del celular, terminado en 84. Muy bien. Ahí está. Punto para Jorge. Te están escuchando, Jorge. No te pongas nervioso. Bueno, gracias, primo. ¿Con qué número termina tu celular, Jorge? Par y par, depende de qué día de la semana. Claro, qué día te toque, sí. Muy bien. Tengo dos, porque soy muy pillo. Muy bien. Si tengo tiempo, leo un fragmentito para redondear. Sí, por favor, claro, no, Jorge. Lea. El capítulo 68 de Rayuela. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sustanos exasperantes. ¿Hola? Te estamos escuchando atentamente, Jorgito. No, hubo como un corte, bueno, perdón, sigo. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un rimado quejumbroso y tenía que evolucionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas filulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfeluños. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merplasmo en una sobrehumítica agopausa. Evoé, evoé. Volpasados en la cresta del Murelio se sentían valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pince, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las juncias. Cortázar. Wow. Rayuela, capítulo 68. Para quienes no leyeron Rayuela, no es todo así Rayuela. Tiene una escritura, digamos, entre comillas, normal, aunque a veces usa un montón de faltas de ortografía a propósito. En el capítulo siguiente se hace casi legible porque se llama el capítulo Otro Suicida, las dos veces con S. Uh-huh. Y así sigue, unas cosas espantosas que hace muy difícil leer. Pero habrán notado que es muy sugerente. O sea, no les voy a pensar, porque estamos en horario de protección al menor, qué pensar o qué pasaba entre estos personajes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero hay un trabajo con algunas palabras, entreplumaban, qué sé yo, palabras que aluden a gemidos, a movimientos bruscos, que son dos personas y una hace algo a otra y así, uh-huh, que nos dan ya la pista de por dónde viene, pero no dice nada al respecto. Bien, bueno, ese es el arte de Cortázar. El arte de las palabras, ¿no? De elegir las palabras. El arte de las palabras. Qué de bueno. La buena combinación de palabras, incluso las inventadas. Claro, claro, claro, extraordinario. Qué bárbaro. Así, vos decís que, ¿por dónde arrancan la gente a leer a Cortázar? Si no sos muy lector, decías por el último. Si no sos muy lectores, como decís vos, Mario, los autonautas o los cuentos de Bestiario. Bestiario. Que es donde está Casa Tomada. Uh-huh. En realidad Cortázar es muy terso para leer. Hay que entregarse. Por ahí Rayuela tiene la dificultad para el que empieza a leer a Cortázar, que es muy extenso, es un novelón, claro. Entonces hay que estar dispuesto a enfrentar esa lectura. Pero cualquier libro de cuentos, si quieren así recibir un shock con una lectura, bueno, el cuento Casa Tomada de Bestiario, el cuento Final de Juego del que hablamos recién, La Noche Boca Arriba. Extraordinario. Que es un cuento extraordinario. Que se tiene sobre ascuas todo el tiempo, no sabiendo ese muchacho que anda en la moto y el indio que es perseguido, qué pasa con ellos, con el sueño, bueno. Ese cuento es un delirio, ese cuento. Sí, es lo que estamos diciendo. Es muy bueno. Que se despertó Manuel. No, ¿sabes lo que pasa? Batman estaba mirando, tenía que emitir la señal a la nube. Estaba tomando un batigancia, me parece. No, vos sabés que no. Te digo, ¿sabes lo que me pasa? Ese cuento. La batibirra. Ese cuento lo leí, me lo hicieron leer. Yo soy un pésimo lector. Pésimo lector no es que no sé leer, sino que no. Y hay que hacerse el tiempo. Sí, exacto. No tengo el hábito de leer. Pero me acuerdo que ese cuento, en la escuela, nos lo hacían leer y un poquito también cuando empezábamos a hablar de las culturas precolombinas y tal. Claro. Y este cuento. Y me acuerdo que cuando lo leí, flasheé, me pareció, digo, ¡guau! ¡Qué bueno esto! Sí, bueno. Dije, ahora voy a empezar a leer. Pero bueno no funcionó para tanto. No fue para tanto caso. Bueno, pero te quedó. Vos fijate que después de, ¿cuántos? ¿70 años? ¿Hiciste la primaria? Dos cosas. Una, te quedó en cuenta. Y otra, conservás la memoria. Sí. Muy bien, Alfred. ¿Dónde está? Como fogonazos. Está incandescente, Alfredo. Alfred está como loco. Está terrible. Es un puta marido. Está picante, picante. Tráiganme a Fernando Iglesias, que quiero hablar un poquito con él. Claro, vamos a charlar un par de cositas. Jorgito, gran abrazo, papá. Gracias, nos vemos. Gracias por todos los miércoles. Chao, hasta luego. Chao. Jorge Goyeneche, nada menos. Cortázar. Me encantan. Batman, Robin. Todo el asunto. Solo. Todo.